Uno, dos, tres, cuatro. Okay, we are on. Uno, dos. Muy bien, un abrazo grande para ti que estás escuchando. Yo te mando de verdad un abrazo extensivo a toda tu familia y a las personas que tú aman, que tú amas. Mi nombre es Luis Gaviria y vamos a compartir una cantidad de ideas bien interesantes, bien prácticas alrededor de este tema de espiritualidad práctica. Ahí en cada uno de los salones está puesto el material de PowerPoint que tú puedes ir siguiendo y bueno, más de una vez lo he dicho, si te puedes aguantar mejor y vas pasando una por una a medida que vamos avanzando, si no te puedes aguantar, pues bueno, sencillamente velo avanzando a tu gusto. Yo te invito a que te aguantes. Abajo del PowerPoint, de la parte azul, en el cuarto rinconcito de abajo, dentro del mismo cuadro, dice Menu, Embed, Email y Full. Cuando presionas Full, todo el PowerPoint se abre para ti y da tamaño completo muy especial y bueno, tal vez lo disfrutes más, tamaño completo. Vamos a la primera diapositiva en la cual vamos a repasar algo rápidamente. El logro personal es vacío sin paz interior. Eso lo vimos la semana pasada. Es vacío sin amor. Y es casi imposible sin esperanza y sin fe. Así que un logro integral no lo logramos así. No lo alcanzamos así. Y solo es posible trascendiendo la realidad, porque la realidad puede ser sumamente dura en ocasiones. Me voy a tomar la libertad de, quedándote tú en esa diapositiva, yo voy a pasar a otra diapositiva que tengo de la anterior, donde digo que hay dos tipos de realidades. La realidad objetiva, que es la que tocamos, de la cual tendremos el 10% de manejo entre la manera de ser de los demás, la nuestra propia, el clima, los vaivenes del gobierno, el quehacer geopolítico, la salud y 30,000 cosas. Un 10%. Y la subjetiva, de la cual probablemente tenemos el 90% y se refiere a nuestros sentimientos, nuestras actitudes. En ella se maneja emocionalidad, afectividad, vida de relación, interioridad y todo aquello que traiga paz interior. Los caminos, decíamos hace una semana, los caminos que la gente busca a veces son el arte, el ejercicio físico, la filosofía, las relaciones nutritivas, la naturaleza, pero también se fundamentan dentro de las filosofías en sus creencias. Y hace una semana, si te invito a que si no lo hiciste, escuches esa charla porque es tremenda. Es muy dura alrededor de cómo nosotros los seres humanos vivimos mal la religión y la podemos convertir en algo sumamente peligroso. Repito, podemos convertir la religión en algo sumamente peligroso si la acogemos de una manera equivocada. Y decíamos también que si la vida eterna existiese, entonces, bueno, sería maravilloso porque es mejor vivir con esperanza que sin ella. Mencioné la meditación y mencioné la oración. Posteriormente dije que si una espiritualidad práctica, bien vivida, debería traer esperanza, resiliencia. La palabra resiliencia se refiere a aguante, capacidad de superar obstáculos difíciles. También hablaba de que, decía que con una espiritualidad bien vivida podemos tener una mayor inspiración, una mayor motivación y una inclinación hacia el servicio, que la nutriría de una manera muy especial. Y en fin, se trata de La espiritualidad nos debería estar trayendo de regreso al amor. Entonces, también decíamos hace una semana, y terminaba la charla diciendo, tengo la opción, y mira que llevamos 5 minutos para este repaso. A partir de hoy tengo la opción de elegir vivir desde el Espíritu con los pies firmemente puestos en la tierra. Escojo esperanza e inspiración por encima de las opciones baratas que la realidad objetiva me ofrece. La realidad objetiva a un ser humano le ofrece cosas como estas. Permíteme, te hago este parecido. La realidad objetiva le ofrece a un papá o a una mamá con su hijo accidentado, sentados en una sala de espera, angustiados mientras el hijo o la hija es llevada a cirugía, ofrece una realidad sumamente dura. Pero cuando el ser humano se apoya en el lado espiritual, la realidad objetiva sigue estando ahí, pero tú eres mucho más fuerte que la realidad objetiva, porque entonces tienes sueños, tienes esperanza, tienes fuerza, y de eso es lo que se trata. Entonces, volvamos por un momento a nuestra sala de espera y decimos con la siguiente diapositiva, la número 3, déjame que te diga, tú y yo tenemos mínimo 2 opciones. Esas 2 opciones son no creer ni vivir en la espiritualidad y la otra, creer y actuar desde la espiritualidad. Cuando un ser humano recibe diferentes opciones y las rechaza, cuando uno rechaza opciones, está cerrando puertas. Es como cuando una persona dice, yo me voy de esta empresa y jamás volveré a trabajar en ella. Lo primero que sucede es que está cerrando una puerta. Y no es sabio cerrar puertas porque la vida da unas vueltas tremendas y podrías estar sentada o sentado enfrente de la persona con quien tuviste la última conversación incómoda, yéndote con un corazón herido y diciendo palabras amargas, y ahora con toda humildad diciendo, por favor, denme una oportunidad, necesito este empleo. Así que, de entrada, el ser humano debería cuidarse de las puertas que cierra. Paremos un momento aquí porque es que vale la pena mirarlo. Si una relación se está cerrando por cualquier motivo, una relación de amor, una relación de amistad, ¿qué tal si nosotros hiciéramos ese propósito de no causarle daño a la otra persona y sencillamente en ninguna forma ofender porque no hay necesidad? Así la puerta queda abierta. ¿Y a qué queda abierta? Por lo menos a la amistad. Y digo un por lo menos que es muy relativo porque es que la amistad es demasiado grande para decir que por lo menos la amistad. Hay veces nos vamos a encontrar con que cerramos una puerta y al regresar es muy difícil abrirla de nuevo. Las puertas se cierran, por ejemplo, cuando ofendemos a alguien. Las puertas se cierran cuando cerramos nosotros mismos las opciones. Por decir, una persona dice, no me gusta comer pollo. Otro llega y dice, jamás me ha gustado la carne. Muy bien, son opciones, pero la persona está cerrando puertas. Está cerrando puertas porque la vida da vueltas y el día de mañana tal vez lo único que puedas comer es un pedazo de carne o un pedazo de pollo. O el que dice, yo solo como papas y carne, a mí no me den vegetales que no me gustan. La vida da vueltas y si no aprendes desde ya y abres esa puerta y te acostumbras, podrías estar en una situación en la cual lo único que tengas durante semanas para comer son unos cuantos vegetales. Yo recuerdo a alguien alguna vez, hace años, que me decía que odiaba el atún, que no podía con el atún. Y en una época X en los Estados Unidos, pues se quedó sin trabajo durante varios meses y su mejor compañía a toda hora al almuerzo era un trozo de pan o 2 trozos de pan y un poquito de atún entre ellos, y uno se tiene que tragar sus palabras. Entonces, de entrada no es sano uno cerrar puertas. Cuando uno tiene opciones, las opciones las debe mirar con el alma y mirar si son opciones correctas o incorrectas. Ejemplo, quiero aclarar y descartar opciones. Por ejemplo, alguien que sea tendiente a la infidelidad puede escuchar mis palabras y decir, no, yo soy casado y sigo abierto a opciones. Déjame que te diga, yo no conozco majadería más grande que esa. Básicamente porque si uno sigue abierto a opciones, lo que sigue es causando y causándose daño. Y hay seres humanos que toman una decisión, pero luego no la viven, no la cumplen, no caminan sus palabras, no caminan sus ideas. Llegan y se paran enfrente de un notario o de un juez o de un pastor o de un sacerdote y dicen, te amaré y voy a tratar de acompañarte en las buenas y en las malas. Y no han pasado 6 meses en que están viendo con quién salen para tener abiertas las opciones. Y ya todos conocemos el desenlace que puede traer ese tipo de conductas que son de lo más torpe que uno hace, sea muy joven o sea viejo, eso sería de las tonterías más grandes que uno puede hacer. De la misma manera, uno de cuando en cuando tiene, por decir cualquier cosa, un compromiso de trabajo. ¿Tú te imaginas qué siente tu jefe? Y suponiendo que tu jefe te haya dedicado tiempo, esfuerzo, que haya sido un buen coach, que te ha estado entrenando, y luego se entera en una conversación que tú andas buscando trabajo en otra parte porque a él le sonríes, pero a todo el mundo le cuentas que estás aburridísima o aburridísimo. Entonces, espérate, ten cuidado. Hay que, cuando se habla de tener las opciones abiertas, se refiere básicamente, o me refiero, a saber que dentro del criterio que tenemos, de ese vislumbrar claramente, ver las cosas en amplitud, ese discernimiento, hay unas opciones que son correctas para nuestra vida. Yo tengo en la visita a una casa las opciones de quedarme solo y embolsillarme algo. Pero eso no está dentro de mis opciones porque no quiero tenerla dentro de las opciones. Un ladrón, un ratero, un cleptómano tiene eso como parte de sus opciones. Ver si alguien se descuida para echarse al bolsillo un reloj o una calculadora o un programa de computador o yo no sé, cualquier cosa. Entonces, cuando hablo de opciones, tengamos cuidado porque hay que utilizar profundamente nuestro discernimiento. Entonces, ahora te digo, tenemos y tienes mínimo 2 opciones, no creer ni vivir en la espiritualidad. Entonces hay seres humanos que cierran la puerta y dicen, no existe la espiritualidad. Existe básicamente una cadena continua de accidentes. Esto ha sucedido por pleno accidente. La espiritualidad es sencillamente el refugio de las almas débiles. Y yo personalmente, pues si le voy a dar nombre a la espiritualidad, diría que es el momento en que me siento en plenitud, en tranquilidad, las veces que lo experimento así. Tiene todo el derecho la persona a pensar así. Bueno, deja abierta esa opción. Yo creo que hay otra que es muy poderosa, que es creer y actuar desde la espiritualidad. Y aspiro en los siguientes minutos compartir contigo algunas ideas que te ayuden y que me ayuden a mí, porque yo también estoy aprendiendo a mirar esto con más juicio y con más criterio. Pasemos a la cuarta y veamos elementos de la espiritualidad. El primer elemento que escribí ahí fue: hay que nutrirla. Vamos a suponer, y parto del hecho que tú elegiste creer que existe la espiritualidad como una opción en la vida. Y esa espiritualidad, quiero aclararla muy fuertemente, no significa vivir solamente mirando con los ojos torcidos hacia arriba mientras mis hijos no tienen comida. Yo conozco seres humanos que en pos de la espiritualidad le han dado la vuelta y la espalda totalmente a sus obligaciones. Existen escuelas de pensamiento en el mundo que lo primero que hicieron fue convencer a sus seguidores que lo mejor que podían hacer para vivir en la espiritualidad era obsequiar su casa, generalmente a la misma institución, obsequiar todo y ellos le iban a dar de qué vivir a la persona. Y hubo personas que cuando despertaron de su sueño de espiritualidad coaccionada y manipulada, terminaron suicidándose porque no aguantaron la torpeza que habían cometido. Quiero decir una cosa, si alguien, y conozco estos casos con mucha claridad, seres humanos maduros que ya vivieron sus vidas, seres humanos que ya tomaron decisiones, ya están en su mejor edad de ya criaron hijos, ya tienen todo, y en un momento dado dicen, hombre, yo quiero retirarme y quiero regalar lo mío a una entidad de caridad. Eso es tuyo. Tú puedes llevártelo, puedes compartirlo con alguien. Ten claro que nadie se lleva nada de este planeta. Así pues, que vales. En pos de la espiritualidad, un ser humano deja a otros aguantando hambre. Hay que mirar eso con mucho juicio, porque podría un ser humano en un rapto de entusiasmo acabar con el patrimonio de una familia y la posibilidad de que sus hijos o su nieto o su sobrino pueda estudiar y tenga un futuro. Entonces, cada uno manejará lo suyo, al fin y al cabo es suyo, y bueno, tú harás lo que tú consideres correcto. Entonces, básicamente, aclarando que la espiritualidad es una opción y que hay que manejarla, y cada uno la manejará con su mejor nivel de criterio, con sabiduría. Déjame decirte, yo elijo vivir la espiritualidad en lo posible todo el tiempo. Y esta es una aseveración muy fuerte, pero voy a tratar de compartirla contigo. Yo aclaré la semana pasada, en la última charla de espiritualidad práctica, que yo probablemente soy espiritual, pero no soy religioso. Hay dos claridades que hay que hacer aquí. No me refiero a que yo no sea religioso porque no pertenezca a ninguna comunidad religiosa, de ninguna religión, ni he dedicado mi vida a vivir en claustro o en el servicio a los demás, ni por tener formación religiosa. No. Me refiero a que elijo la espiritualidad sobre la religión malentendida que vimos hace poco en esa última charla que compartí, que si no has oído, te animo de nuevo, escúchala, porque es muy importante, es un gran sacudidor. Entonces, básicamente, partiendo del hecho que yo elijo vivir todo el tiempo en la espiritualidad, te voy a dar unas pauticas, porque yo, si me permites, durante mucho tiempo viví en medio de la realidad objetiva todo el tiempo. Entonces, cuando vives en la realidad objetiva, esa realidad objetiva es dura. Esa realidad objetiva es cumplir con obligaciones y básicamente dedicar el 100% de tus esfuerzos diarios a esa realidad objetiva, descuidando totalmente esa búsqueda y ese encuentro con la paz interior, con la serenidad y con el disfrute que va más allá de tener o no tener un buen carro. Entonces, no quisiera quedarme ahí, porque entonces me quedo haciendo disquisiciones y aclaraciones y cosas. Quiero avanzar. Hay que nutrir la espiritualidad y hay unas vitaminitas que son para el alma. Una de ellas la vimos recientemente y es cuando yo te pido que te quedes en quietud total. Te pido que te quedes en silencio mental por unos instantes. Cuando te pido y te invito, básicamente, te invito a que imaginemos que solo existe el instante presente, a que solo existe el ya, y no me estoy refiriendo a filosofías raras, sino que francamente el pasado ya se fue. Francamente, pues no hay nada que hacer para lo que sucedió ayer, excepto resolver lo que se pueda resolver hoy, ¿verdad? Y el futuro, bueno, no ha llegado. Pero la vida nos da la oportunidad de vivir concentraditos en el aquí y en el ahora. Aquí, ahora. Y esa es una de las vitaminitas que yo quiero que tengas en cuenta y que yo quiero tener en cuenta. Hay momentos, sobre todo en estas épocas, en que hay tanta dificultad, dificultad profesional, dificultad económica, dificultad con una juventud que tiene demasiados estímulos y posibilidades y que, bueno, quienes somos padres de familia observamos cambios y observamos mejoras y observamos caos y opciones y esto no es fácil. Entonces yo doy gracias cuando veo que todos mis hijos van saliendo adelante y que y que van saliendo adelante a pesar de su adolescencia, así como yo terminé saliendo adelante a pesar de mi adolescencia y las tonterías que hice, pero ahí vamos creciendo, ahí vamos madurando. Y, en fin, cuando vemos todo eso nos asustamos, entonces entramos en una forma, en una suerte de caos. Es como ¿qué va a ser el día de mañana? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Voy a poder conservar mi casa si la tengo? Dios quiera que yo pueda tener un trabajo los siguientes meses porque me enloquecería donde me quede sin trabajo y no tenga. Entonces generamos una serie de incertidumbres, además de la incertidumbre actual. Entonces la primera vitaminita es el aquí y el ahora. Espérate, que a cada día le baste su propio afán. Yo te invito a que miremos el aquí y el ahora como una opción. Es decir, me voy a hacer cargo de lo de hoy. Voy a comenzar cada día con una pregunta tremendamente importante. Es una pregunta de coaching. Es una pregunta que aplicamos en neurocoaching. Yo me la hago prácticamente todos los días. ¿Qué es lo más importante para hoy? Es una tremenda pregunta. Comienza el día y me pregunto, ¿qué es lo más importante para hoy? Entonces, a lo mejor no hay nada en particular importante, sino cumplir con mi deber y ver cómo traigo el pan a la mesa. Yo creo que esa es una bellísima, laboriosa y poderosa propuesta. Así que ahí no te estás perdiendo de nada y estás dando mucho. Alguien más dirá, lo que pasa es que mi hijo de 12 años está cumpliendo años, así que seguramente le haré algo mejor. Tan pronto salga, voy a pasar por algún sitio, compro una tortica, un ponqué, así sea una sola velita, y esta noche cuando llegue, le voy a dar un abrazo y le voy a encender su velita en ese ponqué y le voy a cantar un feliz cumpleaños para que ese día no pase en vano. Pero ese día tiene que tener su importancia. A lo mejor coincide en que ese día es tu aniversario. Entonces, ese día de aniversario, alguno de los dos, de pronto uno de los dos no está muy conectado, muchas preocupaciones. Si notas que el otro no ha caído en cuenta, no lo pilles luego en el error. A lo mejor lo más importante hoy, si pasó una hora y la persona no se ha dado cuenta, es ¿tú recuerdas qué día es hoy? No. Y en lugar de decirle, yo sabía, tú no piensas en nosotros, ¿con quién me casé? Oh. En lugar de toda esa tontería, si el otro no ha caído en cuenta, te dices, hace un año, o hace 3 años, o hace 20 años tú y yo nos casamos. Y la persona va a caer en cuenta, y si no la culpabilizas, no se va a tornar defensiva. Luego, sencillamente, o se van a dar un abrazo, o se van a sentar a conversar, a lo mejor salen a comer. Ok, y ese día fue un día maravilloso. Y ese día aumentaste tu alegría, porque mantuviste tu claridad en lo que es importante. La espiritualidad se fundamenta mucho en lo que es realmente importante. Hay seres humanos que están perdiendo el día sufriendo por cosas que no son importantes. O a lo mejor dirás tú, bueno, pues para esa persona es importante. Sí, es lógico. Hay seres humanos que pasaron la tarde absolutamente amargados porque alguien pasó y les rayó el carro. Yo personalmente elijo pasar por encima de eso en lo posible. Yo elijo pensar que las cosas son cosas. Recientemente estábamos en una reunión y cuando salimos nos encontramos con que o de un edificio o alguien había descargado un objeto pesado. Yo me quedé mirándolo y cuando me iba a molestar me recordé a mí mismo que solo es una cosa y no tengo nada que hacer excepto pagar cuando llegue el momento, si quiero, unos dólares, pocos, muchos, lo que sea, por resolverlo. En mi caso, pues, era lo suficientemente pequeño para no convertirlo en un problema y la verdad se convirtió en una prioridad lejana. Pero mi prioridad es tener paz interior. Luego no voy a permitir que un rayón ni un golpe que deformó el capot de mi carro me vaya a dañar la tarde. Hay seres humanos que optan por el rayón, por renegar, por decir toda suerte de, de palabras sucias e insultar al que probablemente fue responsable, y llegan a la casa dramáticamente a contar y sacan a toda la familia y con una lámpara de mano, con una linterna van a mostrarle, ves que mira lo que le hicieron a mi carro. Papá, pero es un carro con 4 años de uso. No, un momento, que el carro sigue siendo el carro y las cosas hay que cuidarlas. Siempre el que elige poner problema encontrará argumentos para sustentarlos. Mi argumento, para mí, el de más peso, es elijo paz interior. Entonces, como ya en ese aquí y ahora no hay manera de resolverlo, miro el golpe, y esto me sirve la mayoría de las veces, elijo mi paz. Siento algo de molestia con la persona que pudo haber causado eso, y entonces, como tengo también la opción del perdón, sea quien sea, yo le perdono. Yo no voy a cargar con un odio contra un anónimo, o así supiera de quién se trata. Si fue alguien que lo hizo deliberadamente, tiene que ser un ser humano que no tiene paz interior. Alguien que va y le causa daño a alguien a través de dañarle el carro deliberadamente es un ser humano sumamente trastornado. Es decir, esa persona lo que necesita es, más que lástima, compasión y oración. Así que si alguien hizo deliberadamente el daño de mi carro, obviamente no tiene paz interior y merece toda mi consideración. Pobrecito ese ser humano. Así que, por A o B, tenemos la opción de la espiritualidad. La otra opción es consumirnos en la ira y, bueno, el resultado es muy, muy claro. Otra vitaminita del alma consiste en frecuentemente encontrar lecturas que nutran tu proceso de espiritualización, si me lo permites, de espiritualidad. Yo, mis lecturas favoritas son la Biblia. Hace algunas semanas, meses, dictaba una conferencia y me puse a buscar como puntos de referencia y le dije a la gente, levante la mano quienes tienen el Bhagavad Gita en su casa. Bueno, una o dos personas levantaron la mano. Luego pregunté, ¿quiénes tienen el Popol Vuh? Una o dos personas levantaron la mano. Luego dije, ¿quién tiene la Biblia? Y bueno, creo que todo el mundo levantó la mano. Dije, entonces yo creo que lo más prudente es de buscar una cita, pues busquémosla en la Biblia, que por lo menos la podemos mirar cada uno en su casa. Obviamente lo estaba haciendo deliberadamente porque yo hace tiempo tomé la decisión que mi libro de cabecera es la Biblia. Además es un extraordinario regalo que me dieron papá y mamá al haberme dado la opción de la espiritualidad basada en ese manual de vida tan lindo. Y no vas a creer que me va a poner pues ahora de evangelizador a la fuerza, porque no es la tarea. No es la tarea en este momento ni forzar a nadie. No, sencillamente mi libro de cabecera, y pocos libros tengo yo cercanos a mí, el fundamental es la Biblia. Obviamente Antiguo y Nuevo Testamento, valoro mucho el Antiguo Testamento que nutre la fe judía, pero tengo de regalo la Buena Nueva y es la historia en la cual, pues bueno, Jesucristo entra en escena. Así que yo nutro mi espiritualidad buscando citas, buscando cosas que me animen, buscando cosas que tengan significado para mí. Yo francamente creo que si uno está listo, uno puede abrir un libro y encontrar algo, pues obviamente si es un libro valioso, y en particular con la Biblia me sucede con mucha frecuencia, tengo alguna dificultad o algo, o básicamente me pregunto, ¿qué podría encontrar yo hoy de valor al abrir la Biblia? Entonces la abro al azar en alguna parte y leo, no lo primero que aparezca, yo solo sé que tengo que hacer un poquito de minería. Es como el que dice, yo en algo me voy a encontrar en el jardín, y obviamente camina por el jardín hasta cuando encuentra una flor. Eso hago yo simplemente, hago mi trabajo de búsqueda y abro la Biblia en alguna parte, en cualquier parte, y empiezo a leer, y la mayoría de las veces me encuentro algún versículo que me da fuerza, que me da ánimos, que me da una respuesta, y eso me hace sentir claramente que ahí tengo un recurso poderosísimo. A mí me da pesar que, aunque en tantas familias hay Biblias, hay gente que eligió la Biblia para ponerla en un atril de madera, mantenerla abierta en alguno de los salmos, pero nunca la leen. Pues yo pienso que la Biblia es un poderoso libro, es un manual de vida, es de lo más bello y grande que me ha podido suceder, recurso tan poderoso, que del cual encuentro lo que necesito para nutrir y darle vitamina a mi alma. Entonces, el minuto o el instante presente lo sumo a vitaminitas en forma de lecturas, principalmente la Biblia. De cuando en cuando busco citas o acotaciones, palabras célebres de personajes muy especiales, que al leerlas me doy cuenta que tienen gran sabiduría. Entonces también las tengo en cuenta. Hay unos cuantos libros que vale la pena leer una y otra vez y que por lo menos deberían estar. En este momento no voy a hacer una gran bibliografía porque no se trata de eso. Mi primera bibliografía ya la acabo de expresar. Y contarte que básicamente, además de eso, hay un punto que hay que tener en cuenta, y es que la espiritualidad, después de esas dos perlitas del aquí y el ahora y las lecturas, deberíamos compartirla con alguien más, lo cual se convierte en una perla adicional, en una vitaminita muy importante. Anoche tenía el privilegio y tengo el privilegio de estar en compañía de mi nieto Samuel. Samuel Gaviria es un muchacho de 11 años. Ahora en agosto cumple ya 12 años. Y es un hombre a quien yo admiro y respeto profundamente, porque es un muchacho que, siendo tan joven, es un muchacho de gran sabiduría, de un tremendo sentido del humor y una profunda inteligencia. Entonces nos la pasamos conversando y hay veces yo me lo llevo aparte para disfrutar en su compañía. Pues ayer nos fuimos, hicimos una fogata, entonces recogimos la leña por la tarde, luego cuando ya era de tarde, como las 8:30 de la noche, estaba bien oscuro, no había salido la luna, en este momento, bueno, hoy es 14 de julio, ayer 13 por la noche había una estrella muy linda en el horizonte y no parpadeaba. Era dentro de mi capacidad de ver color, que es ligeramente limitada, la vi como rojiza, un amarillo más bien rojizo, no parpadeaba. Entonces me fui corriendo al internet, a un mapa celeste, y me enteré de que se trataba de Júpiter por su posición. En esta época se ve Júpiter en el horizonte, cerca de la luna, y me emocionó y me puse a conversar con Sammy, y estuvimos conversando y hablamos de lo uno y de lo otro, y de pronto le dije: Sammy, ven, hagamos un pequeño experimento. De hecho, Sammy me está escuchando porque está conmigo ahora. Y le dije: retiremos todos los leños de nuestra fogata, alejémoslos los unos de los otros. Y los alejamos. Y fueron quedando unas 5 o 6 mini fogaticas que se fueron gradualmente extinguiendo, hasta cuando en la oscuridad se veían las brasas con un movimiento muy lindo. Y le dije a Sammy: hey, ven, párate y entrecierra tus ojos y mira, parece como New York visto de noche desde una estación espacial o desde un avión. Y de repente le dije: Sammy, ¿te das cuenta que si los leños se separan, la fogata se extingue? Y eso se aplica a la familia, y eso se aplica al amor, y eso se aplica al compartir. Y eso se aplica en los grupos de desarrollo espiritual, como en las iglesias. Se aplica también a la persona que está nutriendo su espiritualidad y se aleja de su iglesia. ¡Wow! Corre el peligro de convertirse en una brasita ya no muy productora de llama. En menos de 3 a 5 minutos teníamos unas tímidas brasas. Y le dije, Sammy, vamos a ver qué pasa. Claro que nos favoreció mucho un vientecito suave que había. Empezamos a juntar de nuevo los pedacitos, los tronquitos, los trozos de madera, y los fuimos colocando como en forma de fogatica indígena, donde todas las puntas encendidas estaban hacia el centro. Los fuimos cruzando. Una cosa muy importante es que cuando hacemos fogata nos aseguramos de que no quede un montón informe de madera donde no entra aire. No. Los leños tienen que respirar entre ellos. Esa es otra gran lección ahí. Y el hecho fue que colocándolos de nuevo le hubiéramos ayudado con un poquito de soplar, ¿no? Pero bueno, el viento suavemente fue sacándole llama y en menos de otros 3 o 4 minutos tuvimos una franca fogata alrededor de la cual nos la pasamos disfrutando, conversando y en silencio también. Traigamos ese humilde ejemplo de la fogata a la vida. ¿Por qué se le dice a la gente de un grupo espiritual, reunámonos? Básicamente porque la fogata se extingue cuando los miembros de la congregación se alejan. Yo tengo el privilegio de ser invitado a hablar en muchas iglesias. Además de tener el privilegio de poder hablar mis temas de ciencia, de coaching, de medicina del estrés, de desarrollo humano, de motivación, tengo el gran privilegio de ser invitado a hablar en diferentes iglesias. Déjame que te diga, la razón fundamental, una de las razones fundamentales, mejor, por las cuales a la gente se le anima a ir a la iglesia, si tú vas a una iglesia, lo entenderás, es porque cuando te acercas a las otras brasitas, se renueva el fuego, se renueva la llama, se toma temperatura de nuevo. Y esto se aplica, si me lo permites, a la familia. La familia deja de reunirse siquiera una vez a la semana a comer juntos, a ver un programa de televisión juntos, a conversar juntos. Si son una familia de oración, a orar juntos. Y la llama vuelve y sale. La distancia no ayuda para nada. Y cuando las familias, por razón de los viajes y por razón de que tal vez algunos miembros viven en otros países, han tenido que distanciarse. Para eso existen los teléfonos. Es que una manera útil de acercarse a quienes amamos es estar llamando, así sea una llamada corta, a reportarse. Es un acto de amor que un hijo llame a sus padres con alguna frecuencia. Yo no te estoy diciendo que llames 3 o 4 veces al día a decir, ya fui al baño, acabo de comerme un sándwich, mami, discúlpame, pero estoy en Australia y yo sé que allá van a ser las 4 de la mañana. Discúlpame, no estoy llegando a eso. Pero yo valoro mucho cuando mis hijos me dan una llamadita y cuando están disponibles para recibir una llamada. ¿Por qué? Porque no siempre podemos estar juntos y no quiero que la llama de nuestro hogar, aunque está distribuido entre 2 países, se extinga. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces, ¿por qué estamos reunidos nosotros esta noche? ¿Cuál es la razón para que? Bueno, todos deben estar escuchando y por alguna razón se me perdió uno de los elementos. Si alguien en este momento siente que no está escuchando completamente, déjeme saber. ¿Cómo me lo va a dejar saber? Entra y sale del salón. Sencillamente necesita hacer eso. Yo estoy renovando en este momento la página y estoy mirando si todo está bien y estamos transmitiendo correctamente. Muy bien, estamos transmitiendo y todo está bien, gracias a Dios. La tecnología a veces nos embiste. Muy bien, entonces, continuando con este quehacer que puede ser sumamente interesante, déjame que te diga algo. Cuando tú y yo nos juntamos los martes por la noche, estamos juntando las brasas. Estamos acercándonos y compartiendo un material. Estamos reflexionando juntos. estamos compartiendo. Estamos de alguna manera siendo familia y por esto esto se llama una comunidad de aprendizaje. Entonces, algunos de los que me están escuchando también forman parte del círculo interno. Saben que este sábado vamos a estar reunidos del círculo interno trabajando en un taller de 10 de la mañana a 12 del día. Esa es otra manera nosotros de fortalecer nuestro quehacer. Así que déjame que te lo diga, es sencillo y es poderoso. Cuando tú logras volver a juntar las brasas, vuelve y sale la llama, y eso es sumamente hermoso. Entonces, por eso pongo este ejemplo de que hay que compartirla y hay que hacer fogata. Ahora, hay que extenderla a los demás. Extenderla a los demás. La manera más sencilla es lo que de pronto tú has hecho, y es decirle a alguien, oye, me estoy tomando un seminario gratuito, me gusta mucho, me ha servido, y bueno, lo único que quiero es invitarte a que lo tomes. Entonces, aprovechas la paginita o agarras tus 5, 10, 15, 50 contactos y les dices, mira, no me sentiría bien si tú no tomas este seminario o por lo menos ofrecerte la oportunidad. Esa es una manera de hacerlo. Pero siendo de esa manera, me refiero ya no solamente a este quehacer nuestro, sino que hay que extenderla a los demás, porque todos los seres humanos somos muy generosos a la hora de compartir una ofuscación. Somos tremendamente generosos a la hora de compartir con los demás nuestro estrés y que todo el mundo se entere de que yo estoy muy estresado y que había mucho problema con el tráfico y que no te imaginas la dificultad que tuve para que me atendieran. Y entonces aprovechamos para descargar en los demás toda nuestra frustración. ¡Oh, Dios! Déjame decirte, así como compartimos con los demás las frustraciones, qué bueno que seamos lo suficientemente generosos, generosos para compartir también las cosas buenas, las cosas lindas, aquello que realmente vale la pena. Así como tenemos un momento de alegría, así como podemos llamar a alguien a contarle lo frustrados que estamos con algo, ¿qué tal llamar a la persona a contarle lo bien que estamos? Hoy tuve una conversación con alguien que forma parte de una organización y esta persona me contactó para que podamos llevar como seminario establecido y bueno, conferencias y todo el quehacer del neurocoaching probablemente a su organización. De hecho, fueron dos empresas, una en México y otra en Colombia. Y de repente, en medio de la conversación, esta persona me dijo algo que me dio mucha alegría. Me dijo, lo que usted nos ha compartido me ha servido mucho. Estaba pasando un mal momento en mi vida. Y andaba en oración pidiéndole a Dios que me diera respuestas y por alguna razón llegué a su página, entré, me inscribí, he venido tomando los seminarios y me ha servido mucho. Yo sentí una gran alegría porque cuando tienes el privilegio de compartir lo tuyo en una comunidad que aunque no nos reunimos siempre todos, es una comunidad de 6.200 personas. En 24 países. Hay comentarios que te llenan el alma. Es decir, ese comentario me llenó el alma. Yo le dije a esta persona, ¿y qué fue lo que más te gustó? Y me dijo, no, pues los materiales en general son muy buenos, pero hubo una charla que en particular a mí me sirvió mucho, y es aquella de vencer los temores, de vencer los miedos. Pero luego miré aquella de pensar en grande y fue muy dura. Fue dura, pero muy positiva, porque me inspiró mucho y siento que había cosas que yo debería hacer. Es curioso, yo he hablado con varias personas y ha habido gente que me ha dicho que lo que más le gustó fue progreso versus perfección. Entonces, el punto que quiero hacer aquí es que de acuerdo con lo que tú compartas con alguien más. A lo mejor lo que le des en ese día no es lo que necesita, pero le agradó. Pero habrá un momento en que algo que tú le compartes le sirva. Hace años tuve la experiencia de alguien que fue a un seminario mío y la persona estaba sumamente joven para valorar lo que estábamos haciendo en la universidad en esa época. Y unos 3-4 años después, esta niña que se había retirado de la universidad, si no estoy mal, casada con 2 hijitos, estaba viviendo momentos muy amargos y me comparte que por fin había entendido algunas de mis palabras de años atrás. Así que no todo el mundo está listo para recibir lo que tú le des, pero por lo menos extiéndelo. Hay seres humanos que tú les sonríes y lo van a malentender. Hay seres humanos a quienes tú les haces una broma y se lo van a tomar personal y se van a poner mal contigo. En estos días tuve una cosa muy especial. Y es que hace unos meses a una persona a quien aprecio mucho le dije, quisiera compartir contigo los materiales que estoy sacando. Y me dijo, claro, mándamelos. Y yo pues cometí la torpeza, y ahora lo veo como una torpeza, de haber inscrito manualmente a la persona, y el sistema, tú te has dado cuenta que necesita doble aprobación. Tú te inscribes y luego confirmas, sí quiero. Entonces yo hice un override del sistema y le pedí al sistema que no exigiera de ella la aprobación y empezó a recibir los materiales. Pasaron las semanas. De hecho, alcanzó a recibir en los últimos meses 31. Luis, esta no es la forma en que quiero comunicarme contigo. Por favor, bórrame de tu lista. Wow, pero en un tono duro. Y yo, un poquito acongojado, entré a la base de datos y borré a la persona. Pero sucede que estaba metida en 2 listas. ¿Qué he hecho? 2 días más tarde me llega un correo en letras grandes, tamaño 18, pedí que me borraras, no me has borrado, me está llegando el material y no lo quiero. ¡Wow! Por amor de Dios, esta persona ya estaba gritando en palabras mayores. Intenté darle una llamada, no se molestó en contestarme. Inclusive llamé a esta persona y le dije, tú eres un ser humano muy valioso, yo no quisiera perder tu amistad, yo simplemente te voy a borrar, pero me parece que eres un ser humano tan valioso que, en fin, le dejé el mensaje de buena voluntad. Bueno, te quiero contar que hay seres humanos que no quieren nada contigo. Y hacía días que yo no tenía ese choque de realidad, porque obviamente, pues en mi trabajo, lo normal es que yo reciba sonrisas y alegría, yo estoy acostumbrado a recibirlas desde lo clínico, en los hospitales, en mi trabajo profesional fuera del área clínica. Entonces me sacude fuertemente cuando alguien elige tratar de esa manera las cosas. Pero aprendo una cosa, y es que no todo el mundo, tú no le tienes que gustar a todo el mundo, y tú das lo que puedes y probablemente este ser humano no esté en el instante para que esto le sirva. Esto me queda claro, lo aprendí, lo sentí, te lo comparto, pero elijo dejarlo atrás. Tú extiende lo bueno que tienes a los demás. Así los demás, en un momento dado, elijan verlo como algo que no es para ellos, que no es algo que quieran. En fin, como decía Teresa de Calcuta, hay que dar y dar y dar, hasta que duela. Y vamos al siguiente punto. La espiritualidad se fortalece en el dar. Así que en la medida en que tú empiezas a dar, la cosa va cambiando en tu vida. Es decir, ¿qué voy a dar? Voy a dar un poquito más de paciencia. Alguien me pide hablar, voy a hablar unas palabras más con esa persona desde que yo pueda. Voy a dar de mí para no convertirme en un ser humano autocentrado en mí mismo, egoísta y que solo quiero mi beneficio, pero los demás me importan poco. Porque obviamente cuando dejamos de dar cariño, palabras oportunas, un abrazo, bondad, compañía, wow, en ese momento la vida pasa a ser otra historia. Y llegamos a la diapositiva número 5, la oración como forma de vida. Y te voy a dar algo. como punto de referencia. La oración es una opción libre. Hay personas que dicen, ¿pero orar para qué? Entonces, como tienen una pelea con Dios que generalmente está atada a una pelea con una figura de autoridad masculina, porque por alguna razón se les ocurrió que Dios era macho, no se les ocurre pensar que Dios es más poderoso y más distinto de lo que podamos creer. Yo elijo pensar que Dios es padre en su amor y en su sabiduría, y es madre también. Entonces, en fin, cada uno, si elige creer en un Dios, podrá pensar, yo libremente opto por la oración, y como no tengo pelea con Dios, no tengo pelea con mi imagen paterna, y si lo tuviera, ya la perdoné, entonces no tengo que pelear con nada. Yo libremente escojo orar. Y te voy a decir, ¿cuánto oro yo? Cada que recuerdo que no estoy orando. De hecho, siempre antes de encender el micrófono, conectarme al internet, poner esto a funcionar, lo primero que le digo es, Señor, ayúdame a que las palabras que salgan hoy de mí sean palabras que sirvan de algo. Es decir, ayúdame a entregar algo que valga la pena esta noche. Ayúdame, Señor, a decir y hacer cosas que valgan la pena, que valgan la pena. Así que, te lo digo sinceramente, yo brego y procuro de verdad pasármela orando todo el tiempo. Increíble, ¿no? Orando todo el tiempo. Te digo que yo paro de orar para contestar una llamada telefónica. Yo paro de orar para escribir algo, pero me la paso orando. Es tan fácil. Es tan fácil. Mira, yo no me sé oraciones de memoria. Obviamente recuerdo oraciones que son muy lindas y muy poderosas, pero yo prefiero conversar con Dios. Mi oración es muy simple, no tienes que hacerla como yo, pero como yo me imagino y siento que Dios es amoroso y que es tierno, o tierna, pues, es padre y madre. La ternura de Dios es infinita, Él me mira y me acompaña, entonces, y está ahí a toda hora. Entonces yo sencillamente a veces le digo, ¿qué ponemos en esta diapositiva? Voy a llamar a fulano de tal, ¿qué le debería yo decir? Sonó el teléfono, me están interrumpiendo. Hay veces que yo no puedo contestar, pero suena el teléfono y sé que puede ser alguien. En fin, y a veces yo pongo en oración, estoy en medio de una conferencia, suena el celular, miro de reojo, puede ser quien sea, no puedo interrumpir. Entonces pongo a esa persona en oración en mi corazón, Señor, bendice a esta persona. Podría estar llamando a pedir ayuda o sencillamente a decir, hola, ¿cómo estás? Y en fin, yo la pongo en oración. No siempre puedo contestar mis llamadas. Hay veces que el teléfono lo tengo que dejar lejos porque si contestara cada llamada, me la pasaría en el teléfono. Entonces mi vida sería bastante poco productiva en todo lo demás que tengo que hacer. Entonces esto no es fácil, pero yo digo, por lo menos puedo mandar una oración. Entonces yo me la paso orando. Yo me levanto en la mañana, yo te voy a contar algo. Y mira que te estaba diciendo una persona que no es propiamente religioso, pero sí quiero nutrir mi espiritualidad lo más profundamente posible. Yo me levanto en la mañana. Y todavía medio dormido, y esto no me da vergüenza decirlo, siento más que orgullo, no siento orgullo, sencillamente te estoy abriendo el alma. Yo me arrodillo en el suelo, pongo mi frente sobre mis manos en el suelo y le entrego mi familia a Dios. Y le entrego todas las personas con las cuales voy a estar en contacto ese día. Me enderezo, voy al baño, me organizo con Dios y diciéndole, Señor, yo te pido que hoy sea un día valioso. Yo te agradezco que me ayudes a ver la importancia de hoy. Ayúdame, Señor, a que lo que yo haga o diga hoy tenga algún valor para alguien. Entonces, mi indicación y mi sugerencia es que ensayes a que tu oración sea constante. Y déjame decirte esto en la diapositiva número 6. Cuando la mente está desocupada, hay un dicho que no sé si es español, pero también lo escuché, es un dicho también irlandés y seguramente de muchas culturas. Mente ociosa, taller del demonio. Y no me voy a poner aquí religioso ni hablar del demonio como... No. Yo te voy a decir, para un ser humano que tiene su vida, una depresión severa es como que el demonio se le hubiera metido por dentro. Entonces, yo sé que un simple pensamiento de derrota me puede llevar a una tristeza. Y si sigo acariciando esa tristeza, se me convierte en melancolía. Y esa melancolía me puede arrastrar a una depresión y no, gracias. Entonces, yo sé que prefiero mantener mi mente ocupada. Y debe estar ocupada con cosas buenas. Y no encuentro otra cosa más buena alrededor de mi trabajo, el amor por mi familia, por la mujer que amo, por mis hijos, por mi nieto, por todo esto, que andar con mi mente ocupada en cosas del Señor. ¿Y cuáles son esas? Señor, ayúdame a ser mejor. Señor, ayúdame a hacer lo que hoy haga con amor. Siempre girando alrededor de dar y recibir esperanza. Dar y recibir esperanza. Y mira, yo quiero dar contigo, compartir contigo una microclase de física cuántica. Que más adelante hablaremos de ese tema, de lo poco que entiendo de la física cuántica, te lo comparto con mucho cariño. Y es que todo comienza en el mundo sutil e invisible. Todo comienza en el mundo sutil e invisible. Debo aclarar que esta también tiene su cita bíblica, que en este momento no la alcancé a agarrar, pero sé que San Pablo en alguna parte dice que todo lo que es nace de lo que no se ve. Así que no estoy hablando de filosofías raras. Lo que pasa es que todo comienza en lo que no se ve y termina haciéndose realidad. ¿Qué quieres tú hacer realidad en tu vida? ¿Qué quiero hacer yo realidad en mi vida? ¿Cuáles son los pensamientos, mundo de lo sutil y lo invisible, que quiero que termine haciéndose realidad? Entonces, tengo dos opciones. Yo puedo estar en mi carro manejando en alguna ciudad muy ocupada, como me toca. Afortunadamente no manejo en todos los sitios que voy. Hay siempre alguien que maneje y eso me da mucho respiro. Y en lugar de andar renegando de las colas, recientemente estábamos en Caracas, una ciudad tan linda. Bueno, Caracas tiene muchos carros. Entonces tú tienes la opción de renegar y decir, ¡ay, por qué nos fuimos por este lado! Lo uno. Caracas es hermosa. Yo no voy a echar a perder Caracas ni la compañía de mis amorosos amigos y hermanos, la familia Guzmán que quiero tanto, que amo, que porque hay una cola. ¡Ay, colita en el tráfico! ¡Pero que haya cola! Si me quedo en silencio, estoy en la parte de atrás del carro orando, orando por los que están cansados, orando para que lleguemos a tiempo, orando para que todo salga bien, orando por los que amo y por los que aún no amo. Así de simple. ¿Por qué? Porque quiero que eso sea realidad en mi vida. Entonces, es tan sencillo como esto. ¿Qué es lo que quieres que se haga realidad en tu vida? Porque te voy a decir, aquello que mantengas en tu mente constantemente es lo que tiende a hacerse realidad. Pues yo quiero que en mi vida, en mi corazón, esté siempre una plegaria. Un Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por la gente que voy a contactar. Gracias por los momentos de silencio y soledad. Gracias por las personas que amo. Gracias por poner el pan sobre mi mesa. Gracias por la respiración. Entonces, elijo dar agradecimiento constantemente. Elijo pensar en lo bueno que viene porque esa es la idea. Y eso me lleva a la número 8. A partir de hoy, yo te invito. Hoy puedo darme la oportunidad de probar los beneficios de la oración tan sencilla. Puedo aprovechar para descargar de mí todo lo malo y elegir guardar lo bueno. Puedo empezar a dejar atrás viejos patrones o moldes de comportamiento. Uno de ellos era renegar porque todo estaba saliendo mal. Pues yo elijo bendecir por lo que está saliendo bien. Y hoy, lo que no está bien, mañana estará bien y si no estará lejos de mi vida y algún día nada de esto valdrá la pena. Así que yo te invito, básicamente, a partir de hoy, a que le des una oportunidad a la oración. Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. De hecho, te invito a que ahora mismo oremos juntos. Y a medida que yo voy orando, pon tus palabras en tu corazón, o verbalmente o mentalmente, no te limites a las que yo digo. Yo puedo decir Señor, amoroso Señor, y tú puedes decir Dios mío. Yo te pido por todas nuestras familias, y tú dices especialmente por mi madre. En fin, que no sea una actividad de uno solo. Entonces voy a comenzar. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias porque hoy nos tenías a través de esta charla algo que compartir. Yo bendigo a la persona que está escuchando, a la persona que está escuchando en vivo ahora mismo, y bendigo a cada persona que va a escuchar esto, porque quienes estamos escuchando se lo vamos a enviar a alguien más. Amoroso Señor, bendice cada uno de los sueños, cada una de las esperanzas, cada una de las metas que tenemos. Bendice, Señor, y pon el pan en cada mesa. Bendice, Señor, y haz que florezca la fuerza, el deseo de salir adelante, y que cada uno de nosotros diga, no más desesperanza, no más aburrición. Tristeza, te vas de mi vida. Aburrición, artera, te vas de mi vida. Yo quiero alegría. Enfermedad, te vas de mi vida. Yo prefiero salud. Pobreza, si es el caso, te vas de mi vida. Elijo amplitud, abundancia. Además, Señor, he notado que cuando vivo con esperanza se me ocurren nuevas ideas. Cuando vivo sin esperanza se cierra todo. Y por eso tú eres mi esperanza, Señor. Yo te ruego que cada persona que escuche esto, amoroso Señor, tenga la oportunidad de salir adelante, de aprender a orar. Y aprender a orar no es aprender algo, sino desarrollar el hábito de orar todos los días y ver qué pasa. Acompaña, Señor, a cada persona. Amoroso Señor, esta persona que me está escuchando, llénala de amor, llénala de fuerza, llénala de deseos de salir adelante y triunfar. Llénala, Señor, de ese deseo de hacer lo que nunca antes pudo hacer para bien de su familia. Señor, ayúdale a perdonar si tiene algo que perdonar. Amoroso Señor, yo te bendigo y te doy gracias por las familias que tenemos. Te doy gracias por los padres que tuvimos con errores y todo. Bendícelos donde estén, Señor. Amoroso Señor, bendice a las generaciones que vienen de nosotros, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros amigos. Bendice, Señor, a las empresas en las cuales trabajamos. Bendice nuestras empresas. Bendice nuestros hogares. Bendice todo lo que hacemos y decimos. Amoroso Señor, en este momento te entrego nuestro futuro. Te entrego nuestro presente. Te entrego mi mundo, su mundo, nuestro mundo y este mundo entero para que salgan cosas buenas, Señor. Amoroso Señor, te doy las gracias por esta oportunidad. Amén. Muy bien. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y te invito a que estés alerta para cuando estén abiertas posibles inscripciones. De todas maneras, semanalmente algunas personas ya van dejando de ingresar al sitio. Y tengo la manera de atender a varias personas más. Así que atrévete a preguntar en un correo si tienes dificultad para inscribirte, que yo con todo cariño te apoyo. Si es gratuito, es sumamente bueno y espero que te esté sirviendo mucho. Te mando un abrazo enorme, enorme, extensivo a todas las personas que amas. Hasta pronto.